aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sudaca Itinerante. Este programa que va recorriendo los barrios, que va visitando organizaciones, que trata de ir viendo qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestro conurbano. Y todos los sábados y todas las semanas nos encontramos con diferentes experiencias sociales, políticas y culturales. Hoy Sudaca Itinerante está transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires. Nos quedamos medio porteños todavía. Vamos a estar dando vueltas por la capital por estos días. Pero como dice un amigo, lo primero es lo primero. Y yo voy a empezar a saludar a la gente del equipo. Señor Santiago Fernández Galeano, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Molina? Acá estamos, es verdad, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos allá, acá rodeado ya de gente amiga, con Leandro Pafundi en la operación técnica, que es el que se está haciendo cargo de la página web, que ustedes verá. Creo que entra mucho, muy seguido. Está cada vez mejor eso. Ahí tenemos casi todo listo para decir que es una gran página web. Y le recordamos a los oyentes que es www.radiosudaca.com.ar. Bien, como hacemos todos los programas, empiezo a saludar a las radios amigas que transmiten en directo este Sudaca Itinerante, a los amigos de FM Moreno, ahí en el oeste, a la gente de Radio Gráfica, en Barracas, en La Boca, ahí en la ciudad de Buenos Aires, y también a los amigos de FM La Posta, en Moreno, ahí en Cuartel Quinto, en ese rincón del conurbano. Exactamente, y también tenemos que saludar a las radios que nos retransmiten. Usted sabrá que sale en vivo en este momento, sábados de 11 a 1 de la tarde, en estas que dijo Mariano, pero también salimos retransmitidos en FM Bajo Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en FM Compartiendo, allá en la ciudad de Quilmes, en Radio Estación Sur de La Plata, en Radio La Milagrosa de Ciudad Oculta, en Radio Tranquila de Doc Suc, o el Doque, como usted prefiera, y en Radio Revés, allá en Córdoba Capital. A todas ellas le agradecemos enormemente por el esfuerzo que hacen, porque Sudaca Itinerante esté todas las semanas. Bien, y hechas las presentaciones, obviamente que uno de los temas centrales de este programa va a ser las repercusiones, los comentarios sobre lo que fueron los festejos, las movilizaciones, todas las actividades que hubo alrededor de lo que uno denomina el Bicentenario, estos 200 años de la Revolución de Mayo, pero también vamos a tener otras cosas que tienen que ver más con América Latina, y por supuesto vamos a estar hablando con la gente que estamos visitando aquí en la ciudad de Buenos Aires, que en un ratito nomás le vamos a comentar bien en dónde estamos. Barrio de Caballito, medio en el centro de la ciudad, algo por el estilo. Ya en un ratito nomás se enteran. Si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer al 156-744-3334. Repito, 156-156-744-3334. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca Itinerante. Hecha las presentaciones, señor Galeano, me dijeron que usted no estuvo dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires entre el 20 y el 25 de mayo, ¿es así? Es verdad, es verdad. Me he perdido un hecho histórico, pero bueno, estaba haciendo mi aporte al Bicentenario en otro lugar, en otra ciudad, en Santa Fe, y cuando volví, nada, estaba por Merlo, mis pagos, pero estuve acompañando desde otro lugar los festejos, lo que pasó, mucha gente amiga que fue de todos los ámbitos de mi vida. Y la verdad que lo que se veía en las imágenes era impresionante. Lo que sí sé que usted estuvo. Yo estuve, estuvimos ahí, increíble lo que pasaba. Yo les voy a comentar ahí alguna anécdota que tiene que ver con algunas intimidades. Nosotros terminamos de hacer el programa pasado en Carta Abierta, ahí con la gente del espacio Carta Abierta, en la Biblioteca Nacional, cantaron el himno original, ese que habla a sus plantas rendido un león, que reivindica a los incas, a Caracas, a México, a toda América Latina. Termina la actividad, hicimos las entrevistas y nada, era la fiesta del Bicentenario, un acto normal, no pasaba mucho más que eso. Nos fuimos a la noche, la idea era ver un recital, algo, conocer un poco qué es lo que estaba pasando. Nadie el sábado a la mañana se imaginaba que las movilizaciones y todas las actividades iban a terminar en la manifestación esa que terminaron, ¿no? Una cosa realmente impresionante, muy grande. Fundamentalmente a mí lo que me llamó mucho la atención de lo que pasaba en la 9 de julio, el sábado por la noche ya un signo distintivo, era que había como demasiada buena onda, ¿no? Digo, o sea, estaba todo el mundo tranquilo, todo el mundo bien, mucha gente diferente. A mí me hizo acordar cosas al carnaval uruguayo. ¿Y por qué lo decía carnaval uruguayo? Porque había de todo ahí. Ahí estaban la familia, estaban la parejita de ancianos, estaban los niños, adolescentes de la mano, los chicos jugando, los que somos un poquito más grandes, estaban los punk, estaban los heavies, en una cosa de música latinoamericana. No, había una mezcla de gente que difícilmente se vuelva a congregar todos en el mismo lugar. Digo, todo eso convivía sin ningún problema. Y eso a mí es lo que me llamaba la atención y dije, ah, ¿qué está pasando acá? Eso el sábado. Y bueno, después las movilizaciones, sabemos lo que fue. Fue la movilización más grande de la historia política de la Argentina. La cantidad de gente, nunca hubo tanta cantidad de gente en una actividad política en el país, ni siquiera en esos enormes actos del peronismo que nosotros vemos ahí en los documentales. Sí, pero además lo simbólico que se fue construyendo, digo, después podemos discutir y seguramente discutiremos tanto con los invitados que tenemos aquí en el piso, para que en realidad los invitados, nosotros somos los invitados, esta cosa, los que nos están haciendo anfitriones, pero no se puede negar que hubo cosas muy fuertes que pasaron. Digo, yo no estuve en la calle, hablé con mucha gente que sí fue y que escribía este clima de festejo, ¿no? Que es muy difícil a veces que se da, y que salió Carrió a decir que en una crisis la gente necesita festejar, y entonces como estamos en el medio de una crisis política, institucional, económica, no sé qué, por eso los festejos fueron tan fuertes. Bueno, la cuestión es que hubo miles y miles de personas congregadas en un lugar, no hubo mayores disturbios, también pasaron cosas en otros lugares del país. Nosotros estuvimos hablando con gente amiga de Córdoba, con gente amiga de Mendoza, con gente amiga de Santa Fe, y también pasaron cosas en el resto del país. Es verdad que la centralidad del acto aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por ahí, tapó un poco lo que pasó en otros lugares, pero fue muy importante, arrancando el jueves, vos lo recordarás, porque se pasó el sábado de la semana pasada aquí en Sudaca, la llegada de los pueblos originarios entrando a la Ciudad de Buenos Aires, como nunca había pasado en la historia de nuestro país. Y nunca, y esto creo que lo compartimos, Molina, lo hemos charlado ahí en reuniones de armando este programa, nunca se puso en tensión tanto la historia oficial. Digo, no, nunca se puso en crisis. Eso no quiere decir que hay una historia diferente, que hay dos historias, que ahora ganó la historia del pueblo. Pero sí, nunca se puso tan en discusión ciertos... Vos viste que no hubo nada sobre Mitre, no hubo nada sobre Roca, no hubo nada sobre Sarmiento. Digo, con la centralidad que tuvo, por lo menos a lo largo de estos 200 años de historia, esas figuras. Digo, 200 años no, porque son más viejos, más jóvenes que la Revolución de Mayo. Nada, me quedé con esa sensación de que había algo ahí que estaba pasando, y que no sé si todo el mundo hizo una lectura política del hecho, o fue a festejar un rato y la pasó bien. Lo importante es que la gente salió a la calle y estuvo en el espacio público, algo que a muchos sectores de las clases dominantes de este país le jode. Exactamente, así es. Nosotros vamos a seguir hablando a lo largo seguramente de estos programas y de estos días, porque nada, uno se siente todavía conmovido por muchas cosas. En el trabajo, los comentarios en la escuela donde yo trabajo eran sobre esto, todo el mundo. Con lo cual, lo que quiero decir es que esto va a llevar su tiempo de proceso. Nosotros, como corresponde en este Sudaca itinerante, vamos a escuchar a alguno de los columnistas que nos acompañan semana tras semana y que también analizan y piensan estas cosas. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria no están presentes en los libros de la historia oficial, pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen, ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente. Y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esa verdad... Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Y nosotros, como les decíamos, vamos a escuchar a una de nuestras columnistas, en este caso María Pía López, socióloga, docente de ahí de la Universidad de Buenos Aires, haciendo su reflexión sobre cómo vivió ella estos festejos del Bicentenario. Del Bicentenario, transcurridos en la última semana de mayo, tuvieron el carácter de ser una fiesta. De ser una fiesta en el sentido más profundo del término, es decir, como interrupción de las lógicas cotidianas, como interrupción de la temporalidad habitual de una ciudad y de un país y la emergencia de otra cosa. Pero es interesante pensarlos en esos términos también por lo que nos dicen respecto de esos de esas travesías urbanas habituales. Fue una fiesta porque estaba el espacio público volvió a ser ocupado por millones de personas y porque en esa confluencia había una heterogeneidad social muy profunda. Había personas de distintos lugares, de distintas clases sociales, con distintas características. Muchos de ellos parecían arribar al centro de la ciudad y usando el centro de la ciudad de un modo absolutamente público y democrático, ¿no? Con esa heterogeneidad que permite la vida urbana y que las formas de reconstitución de la ciudad bajo el neoliberalismo corroen e impiden, ¿no? Porque genera formas más segregadas, más separadas, más guetificadas. ¿No? Y también aleja a las personas aleja a las personas del uso de los espacios públicos. Bueno, lo que tuvo de interesantísimo este fin de mayo fue la vuelta al uso de las calles, con un componente que era absolutamente pacífico, en el sentido de que no había millones de personas, estas personas no combatían entre sí, no tenían graves conflictos entre sí, no se producían daño mutuamente, y eso me parece que le dio a la fiesta un carácter muy particular. Y por otro lado, me parece que ese fue uno de los aspectos centrales del Bicentenario. Y el otro aspecto que a mí me gustaría que tengamos presente en el recuerdo fue el tipo de relato histórico que se constituyó en relación a los 200 años de la historia argentina. Porque se constituyó un relato tan distinto al del centenario y tan fundamental en esa diferencia, porque fue un relato el de los 200 años, un relato latinoamericano, un relato donde el centro de la escena lo tenía volver a poner la experiencia de la emancipación argentina en relación a la experiencia de la emancipación latinoamericana. Con otra idea más, que era que si queremos pensar la emancipación, la tenemos que pensar no solo en los nombres de los que fueron los próceres de la independencia, sino también con los nombres de todos aquellos que lucharon por distintos modos de la emancipación y que de esos distintos momentos fueron derrotados, fueron caídos. Entonces, se configura un relato histórico donde aquellos que combatieron por ideales muy profundos de América Latina, por la redención del pueblo, por la emancipación de los sectores populares, estuvieron presentes con sus nombres, tienen sus retratos en la Galería de Próceres, estaban presentes en la calle. Y ese, el que un país pueda constituir ese, esa narración sobre sí mismo, es un hecho fundamental. Digo esto pensando en que el, lo contrapuesto a eso fue el centenario, ¿no? Esa Argentina narrada con la mirada puesta en Europa, puesta en escena para los viajeros extranjeros, y con estado de sitio y represión. Bueno, este bicentenario fue todo lo contrario a eso. Fue fiesta y fue una narrativa que nos pone en consonancia con lo más interesante de los procesos latinoamericanos, porque además no fue una recuperación solo simbólica, sino que se dio poco tiempo después que se legalizara la migración a nuestro país y que se realizaran distintas políticas reparatorias. En este sentido, creo que lo que sucedió en esta última semana de mayo configura una serie de hechos que profundiza en un camino fundamental de la historia argentina. Ahí pasaba María Pía López haciendo su reflexión sobre lo que fue para ella el Bicentenario, cómo vivió muchas de las manifestaciones que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Y ponemos un poco de música para distendernos desde el otro lado de la orilla, desde el otro charco. Tabaré Cardoso, El Tiempo Me Enseñó. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Sudaca. Somos Sudaca. La historia es la política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Galasso aquí en Sudaca. Bien, y después de un poco de música, seguimos aquí en Sudaca Itinerante con uno de nuestros habituales columnistas que están desde el año 2006, nuestro amigo el historiador Norberto Galasso, en este caso en un especial que preparamos que tenía que ver con lo que era el Bicentenario, cómo se estaba pensando un especial que lo grabamos previamente, unos 20 días antes de todos los festejos y todos los acontecimientos. Y en este caso él habla de el significado de la Revolución de Mayo, América Latina, en el pasado y también en el presente. Así que vamos a escuchar a Norberto Galasso aquí en Sudaca Itinerante. Una de las características principales de la Revolución de Mayo, según lo destacó en su momento Juan Bautista Alberdi, es que integra un proceso que se inicia en 1809 en Chuquisaca y La Paz. Se producen revoluciones en todas las principales ciudades de Hispanoamérica y termina en 1811 con la insurrección en la Banda Oriental. Es decir, que la Revolución de Mayo se integra en un proceso hispanoamericano y en ese sentido es su reivindicación está estrechamente ligada a lo que está ocurriendo ahora con el UNASUR, el proyecto del Banco del Sur, el proyecto de comerciar en moneda latinoamericana, el proyecto de un comité de defensa sudamericano. Es decir, que si aquella revolución no pudo lograr su objetivo de liberar y unificar a la patria grande, ahora se produce este hecho importante de que varios gobernantes populares de América Latina se reúnen y retoman el viejo proyecto bolivariano y estamos avanzando en ese sentido, ¿no es cierto? Quiere decir que uno de esos aspectos de la Revolución de Mayo se ratifica en estos momentos y se ratifica también en la medida en que la revolución fue un movimiento de protagonismo popular. Fue esencialmente una revolución democrática que desplazó a un virrey para reemplazarlo con una junta popular. Y eso está estrechamente ligado a que en América Latina se han producido desde fines del siglo XX, 1998, en el cual aparece el comandante Chávez, después en el 2002 donde aparece Lula, en el 2003 que aparece Kirchner, en el 2005 que aparece ya el triunfo del Frente Amplio y después Evo Morales y Correa al mismo tiempo, el fenómeno después del triunfo de Fernando Lugo en el Paraguay, o el Farabundo Martí, la recuperación del sandinismo, forman parte de todo ese protagonismo popular que está en los orígenes de nuestra historia. Entonces lo que se verifica en estos momentos también es un protagonismo popular, es decir, gobiernos democráticos, y la conciencia latinoamericana en avance de que ningún país puede resolver sus problemas en soledad, sino que hay que complementar economías, hay que unirse para tener una presencia, para tener fortaleza, para poder tener un banco que financie y no con el Fondo Monetario que impone condiciones. Es decir que, de un modo u otro, aquella revolución frustrada, aquella unificación frustrada, toma ahora camino hacia una esperanza de realización muy concreta. Bien, ahí pasaba Norberto Galasso aquí en este Sudaca Itinerante. Ya casi empezamos a hablar del Bicentenario y se nos está yendo la primera media hora de programa. Ahí reivindicaba lo que era la Revolución de Mayo, su conexión con el resto de América Latina en ese momento que empezó a haber rupturas en muchas grandes ciudades de Sudamérica y con lo que está pasando ahora, que yo creo que uno de los grandes hechos de este Bicentenario, si se quiere, por lo menos son dos cosas. Una es la reivindicación de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, en casi todas las actividades que hubo. Digo, hasta artistas que yo no me hubiera imaginado diciendo, bueno, la patria también son las comunidades indígenas, ¿no? hace 15 o 20 años era más difícil. Y el otro fue el contexto de América Latina. Digo, me parece que la presencia de los presidentes de América Latina y la cantidad de banderas de América Latina que hubo en todos los festejos llamó mucho la atención. Y los recitales llevaban a Evo y a Chávez. Era como muy loco, porque digo, era como masivo a la gente. Eso hace... Digo, para mí era impensable esas situaciones. Y me parece que, digo, igual seguiremos hablando en el próximo bloque con la gente acá de... Digo, ya podemos anunciar dónde estamos. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, acá en la calle Puan Caballito. ¿Sería esto, Molina? ¿Usted sabe el barrio? En Puan 480, Facultad de Filosofía y Letras. Estamos visitando a la gente de la Cátedra Libre, la Cátedra Abierta de Americanista. En un rato nomás, después de los compromisos institucionales, ellos nos van a contar qué es esta Cátedra Abierta Americanista, qué actividades hacen, qué cosas están haciendo, que sabemos que están haciendo muchísimas cosas, entre otras que ellos estuvieron en otras actividades del Bicentenario, y también nos van a contar qué es lo que estuvieron haciendo ahí en la Plaza de los Dos Congresos. Así que estamos terminando el primer bloque de Sudaca Itinerante. Si nos quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer al 156-744-3334. Nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así. Somos Sudaca. Mi gente sueña sueños sencillos, un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos, los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos matean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca Itinerante del día de hoy. Les decíamos a toda la gente que estaba escuchando que este segundo bloque arranca con la gente que nos dio la bienvenida. Nosotros estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, aquí en pleno barrio Caballito, ahí en Puan 480, me lo sé de memoria de tantas veces que habré dado vuelta por estos lugares. Y estamos con la gente de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas. Creo que lo dije bien, señor Galeano, es así. Es así, lo dijo muy bien Mariano Molina, hizo la tarea como buen estudiante, que es, estamos con la docente adscripta, en realidad estamos con tres personas, las vamos a presentar a las tres y vamos a hablar, arrancar hablando con una, porque las tres con el micrófono van a ser complicado el asunto. Estamos con Susana Ferrero, que es docente, con Luciana Silvestrin, que es antropóloga, me imagino que también, obviamente, las tres son miembros de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas, y estamos con Mara Haberly, espero haberlo pronunciado bien, docente adscripta de la cátedra. Bueno, Mara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, me va muy bien. Bueno, les cuento un poquito cómo nació esta cátedra, que nació a la sombra de los contrafestejos de los 500 años de la conquista, allá en el 92, que la universidad... nos propone formar una cátedra. Fue cuando medio que los pueblos originarios se empezaron a poner de moda, porque también hay algo de eso. Es decir, yo los escuchaba hablando ustedes sobre esta cosa de que hoy en día se están más presentes con su historia. Pero también se trata a veces que hay mucha gente que los toma como de moda. Igualmente nosotros creemos que es una oportunidad para... recuperar su historia, su verdadera historia. Y esta cuestión de las modas es muy de nosotros acá. en la Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, es una forma, está bueno que los pueblos originarios estén de moda, porque recuperamos así lo que se ha perdido. Bueno, entonces se formó esta cátedra, funcionó un tiempo en el rectorado y después anduvimos por algunos otros lados porque muy queridos no éramos, hasta que la Cátedra Libre de Derechos Humanos, la que fundó Bayer, nos dividió su oficina y generosamente nos ofreció un lugar para funcionar acá en Filosofía y Letras. El trabajo nuestro como cátedra abierta tiene que ver con la ley universitaria de 1918, del trabajo de extensión, y nosotros tenemos muchísimo trabajo fuera de la universidad. Si bien acá también tenemos un seminario curricular que funciona los segundo cuatrimestre, y que es curricular y abierto también al público en general. Eso hace que nosotros sigamos funcionando acá y bueno, participamos de jornadas antropológicas y otras cosas, otras actividades que tenemos dentro de la facultad. Pero nuestro trabajo más importante para nosotros son las extensiones que tenemos. Extensiones en el oeste, en Aedo, en Morón, en Quilmes, en Humahuaca. Y un trabajo muy, muy interesante y muy importante con organizaciones sociales en Lomas, que son centros culturales y centros sociales y de ambientalistas que trabajamos ahí y que junto con esa gente y otras organizaciones más hicimos un acampe en el Congreso que le dimos para llamar el otro bicentenario. Que bueno, eso por ahí van a hablar un poquito más mis compañeras. Perfecto. Ahí contale un poco a los oyentes cómo sería ese trabajo en las organizaciones sociales desde la universidad. Porque claramente esta idea de la extensión de la reforma de 1918 tenía como una concepción que pasa hoy en el 2010 y cómo es ese encuentro y cómo lo trabajan ustedes. Digo, contale un poquito más qué hacen concretamente cuando se juntan con la organización social. Bueno, nosotros no vamos a iluminar a nadie. Eso como primera medida y es el espíritu de la ley de 1918. Nosotros vamos a hacer una articulación de saberes y llevamos por ahí nuestras herramientas como pertenecientes a la universidad y el sacar a la universidad, al pueblo, a las organizaciones, afuera, significa más es que el saber no quede encerrado en una élite. Que acá dentro de estas paredes está el saber y bueno, y los demás les damos a cuentagotas o le enseñamos cómo vivir, sino que al revés, es una verdadera articulación. Esa es nuestro trabajo, esa es nuestra idea y eso es con lo que tratamos de hacer. Y bueno, creo que lo conseguimos porque hemos crecido muchísimo del 2006 acá, que trazamos el proyecto Bicentenario que empezamos a hacer en estos seminarios curriculares. Empezamos desde Tupac Amaru hacia aquí a hacer cada año un seminario que comprometiera una parte de la historia. Y este año nuestro seminario va a tratar hasta los días de hoy, todo el siglo XX. Y en algunas organizaciones de extensión se trabaja con talleres o charlas o incluso seminarios, depende de las características, también con siguiendo este recorrido histórico. En otros, por ejemplo, en las extensión de Lomas, como son varias organizaciones, se dan otra forma de trabajo. A veces son festivales, a veces son marchas, a veces son cortes de ruta, donde, bueno, nosotros articulamos con ellos. A veces son trabajos con jóvenes, también se trabajó mucho con la otra militancia, se hizo acampe con jóvenes. Es un poco el lado más fuerte que tiene nuestra cátedra en extensión, estas organizaciones de Loma, porque son muchas, son como 5, 6 organizaciones. Ahí está. Vos es que yo me acordaba cuando vos dijiste que nacieron allá por el 92, ¿no? Y no sé cómo vivieron ustedes todos estos días de lo del Bicentenario, estuvieron haciendo otras actividades, pero yo tengo la sensación de que, no sé, a ustedes qué les parece, porque te pregunto por lo siguiente, como ustedes arrancaron por esa fecha, para mí como que el 92 fue como empezó a haber un quiebre en la historia oficial, de por lo menos de la Argentina. Digo, en este sentido, por ejemplo, uno que trabaja en las escuelas, ya no es tan fácil que te reivindiquen la llegada de Colón a América. No digo, como que ahí hubo un quiebre, hay algunas escuelas que lo siguen haciendo, pero como que ya se pone en discusión el tema, ¿no? Digo, a partir del 92, el 12 de octubre, los actos escolares en muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires son de otra manera. Ya no son las Tres Carabelas, llegó Colón, el Encuentro de Culturas. Eso. Y me parece que hay un montón de otras cosas que eso permitió o que abrió cierta discusión. Digo, no sé cómo lo ven ustedes, digo, cómo ven el proceso de estos últimos 18 años con estas experiencias que ustedes tienen, si es el mismo, si es la misma sensación, ¿no? De que la historia oficial en la Argentina, por lo menos ya no es tan oficial, o empieza a quedar reducida a otros ámbitos. Sí, eso es un quiebre importante. Yo creo que lo que hay que estar muy atento es que no se cree otra historia oficial, que es lo que puede pasar. Y es a lo que nos preocupa. Porque era por eso que hablaba yo de la moda. Porque siempre hay que estar muy atento en ese sentido, porque se puede modificar algo para que no, cambiar algo para que no cambie nada. Eso lo sabemos y nos ha pasado muchas veces. Pero es cierto, lo del quiebre y lo de la modificación del lenguaje, que es muy importante, es cierto. Eso lo vivimos todos. ¿Por qué te digo esto de que no nos construyan otra historia oficial? Por este contacto que tenemos tan fuerte con los pueblos originarios, no solamente con los indígenas dentro de su lugar de origen, como lo hacemos en Humahuaca, sino también con los llamados indígenas urbanos, los que han tenido que emigrar, porque estas cosas todavía pasan en nuestro país. Los pueblos originarios son, le quitan sus tierras, todavía está pasando, los echan de sus lugares o los expulsan a lugares donde no pueden ni plantar una lechuga, si es esa su costumbre. Entonces, sigue también en las provincias instalado la Iglesia Católica muy fuerte, sacándolo de su costumbre, educan a sus hijos, como dicen muchos hermanos, como se dan en llamar ellos, y le imponen la educación religiosa en las escuelas públicas. Y esto pasa en Jujuy. Sí, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la construcción de otra historia oficial. Algo como una lavadita de cara para dejarnos contentos y la conciencia tranquila. Porque hay mucha cosa para rascar. Pero es cierto que es una ventaja el que se puedan expresar, el que haya otra mirada sobre el aterrizaje de Colón acá como conquista y no como descubrimiento. Eso es importantísimo. Ahí va. Estamos con la gente de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Nos quedan muchísimas cosas por charlar, digo, nos van a empezar a contar, porque en realidad nos dieron los títulos de lo que están haciendo. Y ahora queremos que nos cuenten bien cómo es el día a día de la cátedra, las actividades y la relación con las organizaciones sociales y también con la gente que se acerca aquí a la facultad. Nosotros vamos con un poco de música, señor Galeano, ¿le parece? Me parece muy bien, ahí vamos a escuchar. ¿Qué tenés preparado? Yo creía que algo de rock, ¿o no? Usted sabe que no. Usted sabe que nosotros tenemos un nuevo columnista aquí en Sudaca desde hace un tiempo, que es Javier Montoya, que arma una columna que se llama Músico de Oficio, y tiene algunas cositas de rock. Javier Montoya prepara una columna casi semanal o quincenal para escuchar otra música, nuevas cosas que están ahí dando vueltas, y que la verdad que uno, si no escucharía la columna, no tiene ni la más pálida idea. Así que vamos a compartir aquí en Sudaca Itinerante la columna Música de Oficio de Javier Montoya.

Y estamos con la gente acá de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas. Vamos a seguir conversando. Tenemos muchas cosas. Ya les dijimos, nos tiraron los títulos de las cosas que hacen. Estaría bueno que ahora nos piensen a contar cómo es un poco el contenido de cada una de las actividades, sobre todo todas estas tareas que hacen con las organizaciones sociales. Exactamente. Estamos para hablar de eso con Luciana Silvestrin, es antropóloga. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Muchas gracias acá por el recibimiento. Estamos tomando unos mates, comiendo ahí una pasta flora, yo qué sé, de todo hay. Luciana, contá un poquito más el trabajo, esto que decías, bajando de los títulos, el trabajo del día a día de la cátedra. ¿Qué investigan? ¿Cómo arman estos encuentros con las organizaciones sociales afuera? ¿Cómo lo articulan eso con el seminario curricular? Lo que te hago una pregunta chiquita antes del seminario. ¿El seminario es solamente para la carrera de antropología o es para todas las carreras de filosofía y letras? No, lo que nos caracteriza como seminario justamente que es un seminario abierto, por ende, siempre y cuando que los demás departamentos nos aprueben la currícula, estamos en historia, estamos en antropología, estamos en letras, hemos estado en filosofía. En un momento hemos conseguido que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconociera y le dé puntaje a los docentes, por eso tuvimos muchos docentes de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, abierto al público en general, yo creo que Imara ya lo adelantó, es importante poder compartir y llevar el conocimiento que uno mama de la facultad, ¿no? Y lo pueda compartir con el resto del pueblo, de la sociedad. A veces nos ha pasado que ha venido gente que dice, jamás me hubiese imaginado estar en un aula de acá de filosofía y letras, ¿no? Y le digo, ¿y por qué no? Si esto es de todos. Entonces yo creo que quebrar un poco ese imaginario que se tiene con respecto a la universidad, de a poco lo hemos estado logrando. Por eso, si bien nosotros debemos tener, porque estamos adentro y tenemos este espacio, una currícula y bueno, de alguna manera un formato a nivel académico, a veces nos hacemos los rebeldes y bueno, quebramos un poco eso, ¿no? La idea es poder transmitir el conocimiento, o sea, la herramienta del imaginario colectivo de una sociedad es la educación, ¿no? Por eso hablábamos mucho del tema de la historia. Y esto que hoy se pueda, de alguna manera, interrogar a la historia oficial, ¿no? La historia que nos han contado, la historia que uno de chiquito ha hablado de Villiquen también, ¿no? Esto de que Colón llega a América, de esta cuestión de encuentro, que más que encuentro fueron desencuentros. Y bueno, me parece que es importante poder... la universidad, yo siempre digo lo mismo, tiene que estar al servicio del pueblo. O sea... Me parece que ese es el principal objetivo, ¿no? Y no ser cómplices tampoco de algunas cuestiones políticas que suelen pasar, como por ejemplo, quizá apoyar a lo que es hoy una explotación minera en la provincia de Jujuy. Y hablando de las actividades de extensión que hemos hecho con la cátedra, nosotros tenemos una extensión en la ciudad de Humahuaca. Estamos trabajando con un grupo de jóvenes pertenecientes a comunidades aborígenes que también poseen una radio aborigen, y que bueno, ya hace desde el 2007 que estamos trabajando con ellos en un intercambio de conocimientos, ofreciendo una herramienta de trabajo, ¿no? Como decía Mara, no vamos a iluminar a nadie, ni mucho menos nuestra pretensión, no tenemos la palabra absoluta, no existe la verdad, sino acercamientos a ella. Y bueno, de alguna manera, a pesar de la distancia, a pesar de los pocos medios económicos que tenemos, a través de un proyecto voluntario universitario que se hizo un convenio con la Facultad y el Ministerio de Educación, hemos logrado obtener 3 proyectos para poder desarrollar la actividad allá en Humahuaca. Se hizo un video, se investigó todo sobre la explotación de las minas, la contaminación, lo que padecen, ¿no? El explotar un medio natural tan importante como es la minería y que prácticamente no quede ninguna ganancia al pueblo, ni mucho menos a la Argentina. Recordemos la ley minera de la época de Carlos, Saúl, ¿no? Y que tampoco se modificó, y todas las regalías, o sea, se explota un medio ambiente, se lo contamina, se enferma a la gente, y encima los capitales se van al exterior, o sea, es irrisorio lo que está pasando. Y sigue pasando, y continúa pasando, ¿no? Y yo siempre digo, Buenos Aires pareciera que fuera como la época del virreinato, ¿no? Como que estuviese aparte de todo, y al fin y al cabo somos un pueblo, una república, si lo queremos llamar. Hoy nos unen un montón de cosas, como también, por supuesto, nos separan, ¿no? Y el tema de la explotación minera, que surgió como una preocupación del pueblo en general de Jujuy, bueno, de alguna manera lo tomamos y lo convertimos en un pequeño documental. que no dura más de 35 minutos, ¿no? Por supuesto que fue presentado en la Tupac Atari del Movimiento del Perro Santillán, allá en la ciudad de Jujuy, y después, por supuesto, en Humahuaca, bueno, con la gente que había colaborado. Fue un netamente testimonial. Se le tomó entrevistas desde geólogos, ingenieros en minería, gente que ha padecido, ex mineros, gente que ha vivido cerca de las minas. Y bueno, lo que queríamos mostrar junto a la gente del pueblo Humahuaca, a través de los testimonios justamente, es otra verdad, la que no se cuenta, la que molesta, la que no conviene, ¿no? Y bueno, me parece que eso es un aporte importante, que la universidad hoy se acerque como herramienta a estas luchas, ¿no? O simplemente poder mostrar un testimonio, me parece que esa es la herramienta de la facultad de la que yo hablo y la que nosotros como cátedra estamos defendiendo en este momento. Ahí está. Luciana, digo, ustedes cuando trabajan, ¿no? Por ejemplo, digo, una de las actividades que van es para hacer, por ejemplo, un documental. Esa es una de las tareas de la cátedra. Esa como otras tantas, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ahora surgió la posibilidad, después de este video documental, de colaborar, y voy a pasar un chivo ahora. ellos tienen un proyecto que es sobre educación andina, ¿no? Yo hablaba que la educación es una herramienta más que importante y que forma parte del imaginario, ¿no? Colectivo. Y ellos están en este momento tratando de recopilar todo lo que es a través de la historia oral, ¿no? Testimonios de los abuelos, de los chamanes, bueno, toda la gente que hoy porta un conocimiento que no lo lleva a lo escrito, sino que justamente queda en la memoria. Y tienen un proyecto muy interesante que es justamente poder, de manera paralela a lo que ellos, por supuesto, consideran y que hoy está, que es la educación oficial, la educación la que los introduce y les da una herramienta de trabajo, porque, bueno, no por eso vamos a dejar de lado esta herramienta que, bueno, es un poco la puerta de entrada a la sociedad en general, ¿no? De manera paralela, poder crear esta educación andina a través de una biblioteca popular, a través de acercar a los chicos, a los jóvenes y a los grandes, ¿no? A esta otra historia, la historia de ellos, la que los caracteriza, la que los identifica, ¿sí? De alguna manera llevarla de manera paralela, no excluir ni una ni otra, no son excluyentes, que es un poco lo que pasó con la historia oficial nuestra, que fue excluyente, de ninguna manera fue de convivencia, de comprensión. Acá, con la espada y con la cruz, se conquistó y se arrasó con todo. Pero no se pudo arrasar justamente con la memoria de los pueblos. Por eso hoy en día siguen luchando, la siguen reivindicando. Yo digo que ellos sí son bilingües, porque hablan dos lenguas, la del pueblo, la nuestra, la común, la de Argentina, la que se impuso, y la de ellos, porque no se perdió, ¿no? Y pudieron convivir a pesar de todo con la sociedad que se planteó, ¿no? Con esta gran patria, con este imaginario del ser nacional. Lo pudieron hacer, lo están haciendo, pero sin embargo continúan con su lucha, continúan con sus creencias, y eso me parece muy importante. Ellos sí que saben hablar de convivencia, no excluyen, repito. Ahí está clarísimo. Estamos llegando a la primera hora de programa. Estábamos con Luciana, una de las integrantes de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas. Nos quedan muchísimas cosas para charlar. Por ahí anda Susana Ferrero, que hinchó para que vengamos a hacer el programa, y ahora todavía ni participó de este sudaca itinerante del día de hoy. Primera hora de programa, compromisos institucionales de cada una de las radios. Hay un viejo medio hincha que está dando vuelta por Filosofía y Letra, y vamos a ver si lo metemos aquí también, en el estudio de Sudaca Itinerante. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. No se me quede José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar, y déjese de pensar en la música. elijas una nota. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, conversando con la gente de la Cátedra Abierta Americanista, pero vamos a recordar, porque nosotros somos unos irrespetuosos, quienes nos ayudan a realizar este programa, quienes nos dan ahí una mano para dar vueltas por la Ciudad de Buenos Aires, por el conurbano, la gente de la Asociación de Trabajadores del Estado, la gente de la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y los amigos ahí de la Biblioteca Nacional, donde estuvimos la semana pasada. Y si ya que estamos recordando cosas, además de quienes nos ayudan, le comunicamos que ahí el señor Leandro Pafundi sigue a full con la página web www.radiosudaca.com.ar. Pueden entrar ahí y ver desde las columnas de un viejo acá que está dando vuelta, golpeando la puerta, no sé, está, hay gente ahí molestando en la puerta, Molina, después ahora decime quién es. Desde eso hasta todos nuestros columnistas, pasando por... quizá dentro de breve, algunas notas de cada uno de nosotros. Ahí creo que una nota que se estaba por colgar o que ya se colgó respecto al tema del Bicentenario, que ha escrito acá el compañero Mariano Molina. Así que le recordamos www.radiosudaca.com.ar, y si nos quieren llamar en este momento, nos quieren mandar un mensajito, tanto los operadores de las diferentes radios donde estamos saliendo en vivo como algún oyente, lo pueden hacer al 15-6-7-4-4-3-3-3-4. Repito, 15-6-7-4-4-3-3-3-4. Así es, hecho las presentaciones correspondientes, estamos en la segunda hora de programa y el señor Humbertito Lunati, ¿usted lo vio que casi más se pelea con uno ahí de limpieza aquí en la facultad? Yo lo vi que estaba pateando tachos de basura, porque cuando vi que era un viejo punk, era verdad, estaba pateando un tacho de basura, y claro, ahí el que estaba limpiando dijo, macho, ¿qué te pasa? ¿Qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Humbertito Lunati? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bienvenido, siéntese, tranquilo. ¿Cómo le va, Molina? ¿Cómo le va a todos? Estuve leyendo su nota sobre el Bicentenario, los festejos en la 9 de julio, la congregación popular, pero la verdadera fiesta, Molina, no se vio ahí. La fiesta popular del pueblo, la raza, el pueblo, la gente, hablando de Cátedra Abierta Indigenista, ¿estuvo dónde? Estuvo en el Colón, Molina, ahí. La verdadera fiesta patria estuvo en el Colón. No me Molina. Va a decir que usted también estuvo en el Colón. Obviamente, ¿cómo voy a dejar de ir? Yo estuve, como debe ser, la única crítica que tengo, que no hubo nada para comer. No había locro, no había empanada, no había pastelito, no había nada. Lo más parecido a una comida era el tapado de pies que tenía colgado Susana Jiménez en el cuello, Molina. Fue un evento, aparte fue un evento popular. No nos haga quedar mal con Susana Jiménez, Humbertito, por favor. ¿Usted quiere quedar bien con Susana Jiménez? Perfecto, Santi, quede bien con Susana Jiménez. A mí me emocionó realmente todo lo que pasó en Colón. Fue un evento popular, participó el pueblo, pero desde la calle. Porque al pueblo había que darle libertades, pero le daban libertades hasta ahí. Le daban una libertad, le sacaban otra, le daban una libertad, le sacaban otra. Era todo así. Una participación popular, desde la calle, medida con guardia de seguridad, puerta cerrada, reforzada. Y aparte, bueno, o sea, la gente participó. La dejaron ahí como muriéndose de frío y le pusieron un programa de tele. ¿Usted se enteró de lo que dijo Mirtha Legrand? ¿Qué dijo Mirtha? Estuvo buenísimo, la gente se quedaba afuera y no molestaba. Pero porque es así, es pura democracia. Los verdaderos patriotas estaban adentro. Muchos de los de adentro, la gente bien, miraba tanta gente afuera y le tiraban galletitas y cosas para que piquen. Y claro, porque también había que participar. Es más, Molina, algunos proponían, para que tengan más participación, ponerle uniforme de mozo y hacerle servir comida, para que se sientan parte. Incluso algunos le daban la llave del auto para que lo estacionen. El asunto es que adentro de Colón se vivió la fiesta patria y se conversaba de lo sucedido en 1810. El único incidente lo hizo uno de doble apellido que se enteró que se había abolido la esclavitud. No me diga que ahora le voy a tener que pagar la jubilación a mi sirvienta porque es el colmo, dijo indignado. Así que fue una fiesta super VIP, estuvieron Mirtha Legrand, Susana Jiménez, el patriota Ricky Ford, todo menos K. Es más, una intimidad de la lista de invitados, porque esto no lo sabe nadie, yo que estuve ahí en el riñón, de cómo se arma esto. Mauri quería invitar a Obama, a Woody Allen y a Ricky Martin. ¿Sabía, Molina, eso usted? No, no tenía ni idea. Sí, sí. A Obama, a Woody Allen y a Ricky Martin porque necesitaban un negro, un judío y un gay para que no lo acusen de racista. ¡Viva la patria, Molina! Muy bien, veo que ha estado trabajando en la semana, ha estado ahí viendo qué es lo que pasaba, por lo menos por la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, fue una gran fiesta, Molina. La verdad, yo fui a la 9 de julio, vi los festejos, vi el cierre. La única crítica con la 9 de julio, porque 2 millones de personas, muy bien, y cerró ese grupo Fuerza Bruta. Le podrían haber cambiado el nombre al grupo, ¿no? Una Fuerza Armonía, Fuerza Paz. Porque usted, imagínese cómo suena. 2 millones de personas. Cierra Fuerza Bruta, parece que hay represión policial. No. No hubo. No hubo represión policial. Por eso, póngale paz la próxima vez, armonía, algo así. Bien, pero la pasó bien los días. Divino, Molina. Centenario, estuvo dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires. Exacto, fui a los stands de las provincias, tomé vino sanjuanino, vino de todos. Mendocino, vino de porteño, Neuquén, vino porteño, vino de Cajita, todos los vinos posibles. Hice, sí, un caté. Bien, le dejamos por ahora que siga recorriendo la facultad. ¿Viene en un rato? ¿Se acerca o no se acerca? Como no, hay muchas cosas para hablar, Molina, la selección. Ahora, porque ahora es todo mundial, así que vamos a hablar del mundial después. Bien, perfecto. No haga lío, pórtese bien con la gente acá de limpieza del lugar. Y en un ratito nos seguimos viendo y hablando, ¿le parece? Me parece perfecto, Molina. Bien, pasó el señor Humbertito Lunati aquí por este sudaca itinerante. Nosotros vamos a hablar un poquito de algunas cosas que pasan en América Latina. Las voces y los silencios de América Latina, aquí en Sudaca. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Bien, continuamos aquí en Sudaca itinerante. Pasó este señor, está medio colifato, como decía mi abuela, ¿no? Pasó acá y ahí está, mirá, ahí se fue para afuera, está ahí, volvió a patear tacho. Un botito, bueno, déjalo. Ahí, ¿qué nos anunciaba el señor Caetano Veloso? Nos anunciaba que vamos a hablar un poco de lo que está pasando en América Latina y algo que nos quedó colgado en los últimos días de mayo, lo vamos a encarar. El 9 de mayo hubo elecciones departamentales en el Uruguay. Una de nuestras columnistas ahí en el país vecino, Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, politóloga, una de las personas, si se quiere, que más se lee en estos momentos en el Uruguay, siempre nos da una manito para tratar de entender qué es lo que está pasando allá. Hubo elecciones departamentales. El Uruguay es un país unitario, no tiene provincias, tiene departamentos, y acá nos hace un primer balance sobre las elecciones que, si se quiere, de alguna manera, el Frente Amplio no le fue tan bien como esperaban. Así que vamos a escuchar a Constanza Moreira desde el Uruguay haciendo el primer balance de las elecciones departamentales ahí en el país vecino. El primer baldazo de agua fría sobre el Frente Amplio fue que de las intendencias que tenía, solo conservó el gobierno departamental, solo conservó intendencias en Montevideo, Canelones, Maldonado y Artigas. De 8 intendencias, el Frente Amplio perdió la mitad y conquistó una adicional, que es la de Artigas. Este primer resultado no se refleja estrictamente en los números, porque no es que el Frente Amplio haya caído a la mitad de la votación de lo que tenía en 2005, sino que de hecho continuó siendo el partido más votado del país. Había obtenido en las elecciones nacionales un 47% de los votos y en estas elecciones municipales obtuvo un 44% de los votos, si bien no cayó tanto en términos porcentuales en el total de votantes del país. Los resultados fueron muy ajustados en estos departamentos donde perdió, con el agravante de que blancos y colorados se unieron, en este caso, aprendiendo, ¿no?, a cómo competir con el Frente. La manera de competir con el Frente es unirse, y en Salto, Paysandú y 33, los votantes blancos y colorados trasladaron su voto al partido que tenía más chances de ganar. La otra sorpresa que el Frente tuvo, aunque, bueno, fue la crónica de una muerte anunciada, es que en Montevideo hubo un montón de votos en blanco y anulados, un 14% de votos en blanco y anulados en un país que, bueno, a diferencia de Argentina, el voto en blanco y anulado casi no se usa, nunca ha superado, por lo menos desde los años 50 hasta ahora, no ha superado en blanco y anulados el 4% de los votos emitidos, y en esta ocasión se tuvo 14% de estos votos en Montevideo. Esto obedece a que en buena medida la elección del candidato a la intendencia, finalmente terminó triunfando la candidatura de Ana Olivera, fue elegida en una circunstancia en la cual se manejaron algunos otros nombres, entre ellos el nombre de un conocido dirigente del Frente Amplio, el ahora senador Daniel Martínez del Partido Socialista. Su nombre fue descartado, pero bueno, con procedimientos que no terminaron de resultar totalmente digeribles para parte de la dirigencia y del electorado Frente Amplista, y al mismo tiempo se sumó a eso una visión muy crítica sobre la propia gestión municipal, sobre la basura en la ciudad, el alumbrado, las calles, en fin, no tanto sobre estos últimos 5 años de gobierno municipal, sino sobre, digamos, todos los 20 años de la gestión Frente Amplista, y bueno, y un cierto descontento también con la forma en que el Frente Amplio había resuelto nominar a sus candidatos, intentar su política de alianzas en Montevideo y en el resto del país. Y bueno, la gente votó en blanco porque ya se sabía que Montevideo de cualquier manera ganaba el Frente Amplio. La diferencia en Montevideo entre el Frente Amplio y el resto de los partidos es enorme. Entonces, bueno, ante esta idea de que votar en blanco no iba a representar una amenaza para el triunfo del Frente Amplio, mucha gente votó en blanco. Ahí pasaba Constanza Moreira, la politóloga uruguaya, senadora del Frente Amplio, que nos estaba contando bien cómo fue este proceso electoral y algunos errores y algunos problemas y algunas discusiones que van a venir a futuro dentro del Frente Amplio. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música aquí en este Sudaca itinerante y en un rato nomás continuamos hablando de América Latina. Sabe explota Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Ahí, a ver cómo se escucha. Ahí se está escuchando un poquito mejor, ¿no? ¿Puede ser? Ahí tuvimos ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que a veces no nos ayuda tanto. Pero bueno, lo pudimos resolver. Sudaca itinerante transmitiendo aquí, desde la Facultad de Filosofía y Letras. Pasaban divididos, paisanos de Hurlingham. Y nosotros vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con América Latina y lo que tiene que ver con las elecciones que hubo en el Uruguay. Constanza Moreira nos explicaba todas estas pérdidas, si se quiere, de algunas intendencias que estuvo el Frente Amplio y estas discusiones internas. ¿Afecta o no afecta a la gobernabilidad esto en el Uruguay? ¿Cómo se ve? ¿Es como en Argentina, que si todos los gobernadores son opositores hay un problema de gobernabilidad, o es diferente? Esta es la segunda parte de la columna de Constanza Moreira del otro lado del río. A ver, el gobierno nacional va a tener menos intendencias, digamos, de su propio partido, y al mismo tiempo en algunas de las intendencias en manos del Frente Amplio van a haber alcaldías y municipios en manos del Partido Nacional. Es decir, en el mapa nacional el Frente ha perdido pie en las intendencias. Quizá uno podría pensar que esto es una situación más equilibrada. El Frente siempre tuvo una sola, siempre ganaba en uno solo de los 19 departamentos del Uruguay, que era en Montevideo. Luego pasó a tener 8, ahora tiene 5. Está como en un punto de equilibrio, ¿no? Es cierto que había pasado de tener un solo municipio a tener 8. Tener 5 es importante. Efectivamente, en el plano de la repartición territorial del poder, el Frente sale debilitado, pero no creo que esto afecte ni la gobernabilidad de el presidente Mujica, y tampoco en este momento Mujica está con un porcentaje de aprobación muy alto, en parte por los gestos que ha hecho hacia el Partido Nacional y hacia el Partido Colorado. Entonces hay una aceptación no solo del electorado Frente Amplista, sino también de gente que votó al Partido Nacional o al Partido Colorado. El gobierno, la aceptación de la que goza el gobierno no se ve menguada por este proceso electoral. Este proceso electoral a quien más afecta es al partido Frente Amplio y no al gobierno de Mujica. Y luego, bueno, Mujica tendrá que gobernar con este nuevo mapa político, pero bueno, habida cuenta de que ni los departamentos ni las alcaldías tienen atribuciones que pesen, que graviten demasiado en la vida nacional, tampoco este escenario le genera, no es como en Argentina, ¿no?, donde el peso de los gobernadores provinciales genera un equilibrio de poder que tiene que ver con lo que estos gobernadores provinciales manejan en términos de recursos políticos, recursos económicos, recursos presupuestales. No es el caso de Uruguay, donde todavía la tradición centralista sigue siendo predominante y los recursos en manos de los departamentos y de los municipios son de menor envergadura relativa. Entonces, ni desde el punto de vista de la popularidad, que está muy asociada a la figura de Mujica, ni desde el punto de vista de la gobernabilidad, yo diría que esta actual administración sale hackeada por este proceso, pero sí esto tiene y está teniendo impactos sobre el Frente Amplio en tanto partido. Me llaman el desaparecido cuando llega ya se ha ido. Bien, ahí pasaba Constanza Moreira, estas cosas de la política de los países que a veces es difícil de entender, ¿no? Digo, uno tiene cosas que piensa que pasan en todos lados y no es tan simple. Y sí, es verdad, perdió de 19 departamentos, ganó solamente en 5. Pero no afecta a la gobernabilidad, sobre todo porque tuvo casi la misma cantidad de votos que en las elecciones presidenciales, y aparte porque la política uruguaya no se rige de esa forma. A mí me hace acordar mucho a Brasil, ¿no? Brasil también es un mundo aparte, cada distrito federal es otra historia. Y bueno, me parecía que estaba bien el análisis que hace Constanza Moreira, porque un poco que nos mete en el tema, ¿no? Y nos dice, bueno, sí, es verdad, al Frente Amplio no le fue tan bien, tuvo problemas en muchos lugares, bajaron los votos en Montevideo sobre todo, pero en términos generales no le bajó tanto los votos a nivel nacional, y aparte esto no afecta a la gobernabilidad, al día a día de un gobierno. Exactamente, interesante ahí el análisis de Constanza Moreira. La verdad que impresionante, nuestra columnista de Latinoamérica, y uno piensa qué pasaría en la Argentina, ¿no? Que acá se perdieron las elecciones legislativas y ya los Kirchner estaban muertos y enterrados, ya no se podía gobernar más, todo lo que pasó alrededor del Congreso con los nuevos legisladores, esta idea de la oposición como bloque único tratando de gobernar desde, o por lo menos trabar las medidas gubernamentales desde el Congreso y cómo eso convive con otros países latinoamericanos y cómo en algunos lugares, bueno, Uruguay es un caso bastante paradigmático, se trabaja de otra forma, se hacen políticas de Estado y no están todos ahí tratando de meterse la traba constantemente. Así es, nosotros hablando de América Latina y de algunas cositas que uno encuentra perdida por ahí, hay gente amiga que siempre manda correos por internet, declaraciones, agencias que están dando vuelta. ¿Dónde está escrito que Estados Unidos debe ser el sheriff de Medio Oriente y del mundo? Hace poquito un presidente latinoamericano dijo esto, y todo el mundo miró como diciendo, ¿y acá qué pasó? Le repito, no sé si usted se enteró. ¿Dónde está escrito que Estados Unidos debe ser el sheriff del Medio Oriente y del mundo? Hay personas que no saben hacer política sin enemigos. Un vecino del Uruguay, un vecino de la Argentina, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, cuando estaba dando vueltas por Medio Oriente, donde estuvo haciendo acuerdos con la República de Irán, hizo estas declaraciones que yo creo que no las leímos en ninguno de los grandes medios, por lo menos escritos. Sí, mirá que salió en Clarín, salió obviamente más a favor de Estados Unidos, como dura crítica de Lula, grave tensión entre las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, y bla, bla, bla, digo, como hace el grupo ese monopólico, Clarín. Pero obviamente tratado desde otro lugar, ¿no? Digo, discutiendo precisamente lo que quiere discutir Lula, que es desde cuándo aceptamos como naturalizado que el gendarme de la seguridad internacional, el eje del bien, es Estados Unidos. Así es, pasó el bloque de América Latina aquí en Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Humbertito Lunati, venga, quédese tranquilo, se va a pelear con todo el mundo, déjese de joder, anduvo por el Teatro Colón. Me hubiera dicho, yo me iba con usted, Me hubiera dicho, ¿por qué no me llamó y no me dijo? Me tuve que bancar al chaqueño ese palavecino. Usted es lo mío. Ahora sí, error de principiante, Molina, usted sepa comprender. Pero de lo mío, quiere venir al Colón, yo lo voy a invitar muchas veces al Colón, vamos a comer, vamos a pasar bien, Molina, pero ahora que estamos rodeados de este ámbito universitario, rodeado de docentes, rodeado de maestras, quiero presentarle a una señora muy simpática, es maestra en La Pampa. Beatriz Horn se llama, no sé si la escucharon. En un acto por el Bicentenario, en la escuela, reivindicó a Galtieri y a Roca, simpática, ¿no? Justificó lo de Roca y leo textual diciendo, gracias a Julio Argentino Roca se pudo correr a los indios para que se instalen alemanes y otros grupos de inmigrantes. No sé por qué nombró primero a los alemanes. Chocha con los alemanes. Cuando dijo alemanes, se le caía la baba. Ella quería para La Pampa solo alemanes cuyos nombres comiencen con A y terminan con Dolfo, por ejemplo. Después, alguna maestra se pregunta por qué tanto adolescente toma Paco, ¿no? Pero bueno, Marina, vamos a lo que nos interesa, señor Santiago. Hablemos del Mundial, que es de lo único que se va a hablar ahora. Del Mundial, hablemos del fútbol. No. Vamos a hablar de las cosas que rodean al fútbol, porque cada 4 años empieza un Mundial y todos los periodistas van a preguntarle lo mismo al médico de la selección, que es el señor Donato Villani. Le preguntan sobre las relaciones sexuales y los jugadores. No sé por qué es tan interesante, pero bueno, el tipo contestó, el doctor Villani contestó, el sexo forma parte de la vida social de todos y en sí no es un problema. Los inconvenientes aparecen cuando aparecen los excesos, los aditivos. Los aditivos, Molina, ¿qué usan Bardal los jugadores? Y son como una maquinita, Mascherano debe usar Bardal. No tenemos... Aditivo, bueno. También digo que es un problema si se hace en horario que pertenecen al descanso o con alguien que no es la pareja estable. Medio botón, ¿no? Bueno, y si uno no tiene pareja estable, que no puede tener sexo, ¿cómo es esto? Y no. Y aparte, imagínese, usted va a Sudáfrica, la gente, todo muy lindo, y le dice, usted tiene que tener pareja estable, tiene que tener sexo de 15 a 17. Es un lío, no, así no se puede, Molina. Y bueno, usted sabe cómo son. Escúcheme, así que fue a despedir a la selección también de fútbol. Anduve por todos lados, fui a despedir a la selección, una fiesta total. Nosotros, o sea, se crea como un ambiente, uno le pregunta, yo veo los programas de fútbol, le van a preguntar a los periodistas de otros países, y ya la Argentina es como... Primero era, hasta hace 2 meses era como el último orejón del tarro y ahora es el campeón del mundo. Ojo, Molina, con esto. Ojo al gol. Ya estamos festejando de antemano, estamos todos la 9 de julio instalados dando la vuelta al obelisco. Bien, nosotros ya estamos pagando la segunda cuota del crédito de la lanchita esa que le dije, motor fuera de borda, y usted cuando quiera ya puede empezar el camino hacia Sudáfrica 2010, ahí en cara se lleva algo para tomar, algo para comer, o alguien para que lo acompañe, y se va a cubrir el mundial desde Sudáfrica. Perfecto, Marina, ¿qué se come en Sudáfrica? No sé, un sándwich. Estoy preocupado por la comida. Un sándwich de jamón y queso. Un sándwich de camello, un sándwich de león, no sé. Bueno, algunas cosas ricas va a poder encontrar ahí, quédese tranquilo. Y algo para tomar, seguro que también usted lo va a encontrar. El vino me lo llevo de acá, Molín. Bien. Pasó el señor un partito lunati, medio enloquecido, medio loco, pero bueno, aquí por Sudaca. Itinerante, nosotros estamos ya terminando el tercer bloque de este Sudaca Itinerante, que está en la Facultad de Filosofía y Letras con la gente de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas, que ahora en un ratito nomás vamos a retomar las conversaciones. Compromisos institucionales de cada una de las radios, y en un ratito nomás continuamos con esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en Sudaca Itinerante, estamos empezando la última media hora, el último bloquecito de este Sudaca del día de hoy. Volvemos a hablar con la gente de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, y nos había quedado algunas cosas pendientes, señor Galeano. Había gente que no había hablado, porque la cátedra también, aparte de todas las cosas que hace, está trabajando algunos proyectos especiales en el área de educación. Exactamente, y para hablar de eso estamos con Susana Ferrero, que es docente, parte integrante de esta Cátedra Abierta de Estudios Americanistas, que está aquí en esta mesa de trabajo de Sudaca Itinerante. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Hola, ya casi buenas noches. ¿Por qué decís eso? Está oscuro, bueno, por la lluvia, pero ya pasó mucho tiempo. La cátedra, entre sus múltiples actividades, tiene también una parte dedicada a la educación, una articulación con la educación formal, ya sea a nivel de educación primaria o educación media. De la educación terciaria ya habló Luciana con la cuestión de nuestros seminarios aquí en la facultad. Este tema empezó cuando se conmemoraban los 150 años de José Martí, del nacimiento de José Martí, y a la cátedra se le ocurrió que en las escuelas podía tomarse este hecho histórico para conmocionar un poco la currícula de la escuela, que a veces es tan formal, tan estructurada. Entonces armamos un proyecto con estudiantes en ese momento de secundaria, estamos en el año 2002, y surgió un trabajo crítico con respecto a toda la producción literaria y ensayística de José Martí, y la actualización, esos textos actualizados a ese año en la Buenos Aires, en la Argentina de ese entonces, a través de una serie de fotografías que los chicos fueron tomando en distintos lugares para traer al presente lo que Martí había dicho o había escrito en el siglo XIX. Surge así una muestra itinerante que recorre los distintos ámbitos, las distintas escuelas de la capital federal y con algunos talleres en los que los chicos de la escuela secundaria eran los coordinadores o los monitores, digamos, de trabajos con los chicos más pequeños. Esa muestra llega también no solamente a las escuelas, sino que llega a la facultad. Un día, los chicos que en ese momento tenían 15 años, llegan aquí a Puan con su muestra y con la posibilidad de exponer ante los docentes de la universidad y los alumnos, los universitarios, su experiencia. Todo fue muy, muy impactante, ya que ellos jamás habían imaginado que teniendo esa edad podían ellos convertirse por un momento en maestros de profesores o de alumnos más aventajados. Fue muy impactante entrar a la facultad, porque se venía, esta era una escuela que está en los límites de Capital, muy cerca de Fuerte Apache, y venían con la idea de los claustros universitarios. Una anécdota, cuando entraron los chicos y vieron estos pasillos tan empapelados como están siempre, una chica dijo: qué bueno para los cartoneros este lugar. No encontró otra explicación de tanto desgaste, digamos, de papel, que pensar que era la materia prima de los cartoneros. Bueno, a partir de allí se empiezan a dar otros proyectos que se van desarrollando siempre en articulación con los profesores de las escuelas, con los maestros, con los docentes y con la gente de la cátedra. Para este bicentenario se nos ocurrió armar, el grupo de docentes de la cátedra, se nos ocurrió armar actividades para conmemorar el bicentenario, pero no desde la mirada de la historia oficial, ya que se estuvo hablando de eso, sino desde la mirada o de la participación del pueblo en todo el periodo que va desde antes de mayo hasta el centenario. Por ahora hemos tomado hasta allí. Entonces, no era sobre todo la participación o la incidencia política de los llamados patriotas, sino también del pueblo, de las organizaciones, o mejor dicho, de los distintos grupos sociales que de alguna manera participaron en toda esta gesta emancipatoria. Armamos un libro de actividades que presentamos en un taller que tuvimos en La Habana en noviembre. Nosotros estamos con un convenio con la cátedra de historia, una cátedra de historia de La Habana, una cátedra del Bicentenario, y trabajamos en articulación. Presentamos nuestro libro, pero después, a partir de marzo, empezamos a socializar todo este material que habíamos producido. Formamos una red virtual con docentes de todo el país a quienes les fuimos haciendo llegar este material. Y se fue trabajando y se está trabajando en cada una de las escuelas participantes. Todavía no tenemos una evaluación de esta tarea porque realmente se está desarrollando. Nosotros pensamos que el 25 de mayo no es la fecha, no se toma como tope de finalización de esta tarea, sino que comienza ahora para... pensamos nosotros que la vamos a llevar hasta 1816, es decir, hasta 2016, que es todo el periodo en que se gesta realmente lo que de alguna manera se llamó la primera independencia. Ahí está, bien, quedó clarito, como si fuera una maestra, lo explicó detalladamente cómo fueron los comienzos de todos estos trabajos. Muy interesante que está haciendo esta cátedra abierta americanista. Yo les quería hacer una pregunta. Cuando ustedes van a trabajar a otro lado, porque todo lo que nos contaron tiene que ver mucho más con trabajar afuera de la universidad que trabajar dentro de acá, de esta Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo es la relación con las organizaciones o con la gente que van a visitar? Digo, ¿cómo es la ¿cómo lo reciben esta idea de que venga una cátedra afuera a trabajar en otros lugares? Bueno, yo hablo de lo mío específico, que es la educación. En primer lugar, tenemos que romper con ese imaginario que somos los académicos, ¿no? Una cosa muy importante de la cátedra es que para pertenecer a ella no es necesario ser profesor, ser un profesional en alguna de las áreas. Cualquier persona puede integrar la cátedra y de hecho la integra. Cuando nosotros vamos y nos presentamos, claro, ser una cátedra de la UBA es una chapa, digamos, ¿no? Entonces, eso nos abre muchas puertas, pero también a veces nos crea una especie de vallado que nosotros tenemos que vencer para empezar a trabajar como pares, ¿no? Esto nos pasa mucho cuando vamos a las escuelas, porque a raíz de estos proyectos tenemos no solamente charlas, sino talleres, sobre todo con los docentes. Ponernos que ellos se sientan que somos iguales, que no nos diferencia, que la verdad está, como decía antes Luciana, la verdad está compartida, y no por pertenecer a una cátedra uno tiene una mayor porción de verdad que otros. Una vez que se rompe o que se aclara esta situación, somos uno más dentro de la organización donde estamos, o la escuela donde estamos, o el ámbito donde nos movemos. Bien, y la gente lo toma bien. En general, digo, hay un proceso ahí, porque está bueno, digo, estoy cuenta de que es una cátedra que funciona mucho más afuera que adentro. Entonces, digo, ahí en general hay como buena empatía con la gente. Sí, yo creo que por lo menos es lo que hemos venido trabajando de hace tiempo y no nos han demostrado lo contrario. Como decía Susana, no es fácil entrar tal vez a una comunidad, sobre todo aborigen, ¿no? Donde ellos están acostumbrados a que quizás vaya la gente, trabaje, prometa, saque su provecho académico y se vaya, ¿no? Nosotros, tanto como ellos, es ese compromiso recíproco, ¿no? Esa cosa mutua que se va creando con el tiempo, que se va creando con el compromiso y, bueno, con la demostración también de trabajos terminados, ¿no? Como, por ejemplo, lo que está haciendo Susana en el área educativa, lo que yo te conté con esta herramienta de trabajo que fue el documental que se generó con los testimonios de la gente de Humahuaca y de Jujuy en general. Entonces yo creo que cuando hay resultados, y no a largo plazo, ¿no? Sino más inmediatos, y la comunicación constante y el trabajar tirando del mismo caballo, con la misma fuerza. Entonces me parece interesante sobre todo ese tipo de actitud, que es de la que toma toda la gente que integra esta cátedra. La gente que no tiene esa actitud termina yéndose, ¿no? Por supuesto. Porque, bueno, acá se mueve el compromiso y el trabajar de manera conjunta y comunitaria. No es fácil, pero bueno, se logra. Es cuestión de tiempo y de trabajo, nada más. Luciana, Susana, digo, la que tenga ganas de responder. ¿Qué diferencias ven ustedes a lo largo de este tiempo con la participación? ¿Creció la participación? ¿Bajó? Digo, la participación en términos de cómo se relaciona la gente en las cátedras fuera de la universidad con las cátedras, diferentes cátedras que van haciendo ustedes, y también la participación en estos seminarios curriculares que tienen ustedes aquí en la Universidad de Buenos Aires. Creo que hay que hacer una diferenciación. En las organizaciones populares, la participación se acrecienta día a día, desde nuestros comienzos hasta ahora, porque yo creo que hay una cosa que es fundamental, y es que una vez que iniciamos un trabajo, no lo abandonamos. El compromiso es permanente, y eso a veces no es tan fácil, porque cuando uno empieza un trabajo tiene todo el entusiasmo, toda la energía, y después es muy difícil mantenerlo en el tiempo. A ese nivel, realmente creo que la participación va aumentando. Es más, a veces tenemos reclamos que tenemos que pensarlo dos veces cómo hacer para realmente poder satisfacer todas las demandas y todos los pedidos que tenemos. A nivel de los seminarios es más estable, porque cuando empezamos era tan novedoso esto de los seminarios curriculares, que venía donde podían compartir como alumnos tanto la señora que se dedica a ama de casa y después se le ocurre hacer un seminario, como este el estudiante del último curso de antropología o de sociología. Era una cosa muy novedosa en un comienzo. Ahora eso ya se estabilizó. Pero de todas maneras, tenemos ahí una población constante, ¿no? En cuanto a la participación en los seminarios. Y también creo que hay una diferencia, que cada año en los seminarios no solamente están a cargo, el dictado de los seminarios no está solamente a cargo de profesionales, de especialistas de cada uno de los temas, sino también de personas, de organizaciones sociales, de integrantes de la cátedra que preparan un tema. Entonces, a ese nivel también se amplió un poco el espectro de la participación. Ahí está clarísimo. Estamos hablando con la gente de la Cátedra Abierta de Estudios, la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas, ahí lo dije bien, aquí en la Universidad de Buenos Aires, más específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Nos quedan 10 minutitos de programa. Nosotros vamos a poner un poquito de música, un poquito nada más, de Los Piojos, y vamos a empezar a cerrar el programa acá con una conversación que está tomando forma y que, como siempre, me parece, nos vamos a quedar con las ganas de charlar otras cosas. Bien, ahí pasaba un poco de la música de Los Piojos, Esquina de Libertad, del disco Tercer Arco, y nosotros seguimos hablando acá con las amigas de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas. Algunas de las cosas que queríamos conversar o que nos cuenten, que le preguntamos a muchas organizaciones, ¿no? Digo, que empiezan a trabajar y que ya tienen un recorrido hecho, es qué cosas ustedes hoy están haciendo o en algún momento lograron hacer que cuando entraron a la cátedra o cuando empezaron nunca se hubieran imaginado. Digo, ¿en qué cosas estuvieron avanzando que dicen, pa, lo veo en el tiempo y esta experiencia vale la pena? Mira, con respecto a educación, una cosa que todavía me tiene impactada es esto. Yo por la edad que tengo, aprender todo lo que la informática y las redes proponen y posibilitan, fue todo un aprendizaje. Cuando se nos ocurrió ponernos en contacto con los docentes a través de la red, dijimos, bueno, qué sé yo, vamos a armar un grupo de algunos docentes, veremos. Cuando nos dimos cuenta, estábamos trabajando en este momento con docentes de todo el país, y dijimos, wow, ¿qué pasó acá? porque de repente nosotros pensábamos que íbamos a trabajar con los docentes amigos de la cátedra y ahora tenemos gente trabajando en Esquel, en Córdoba, en Rosario, en Loma de Zamora, en todos lados. Y bueno, y eso no, a lo mejor hace 2 años, yo que venía de una cosa tan de lápiz y papel, no me imaginé para nada, ¿no? Que podíamos llegar a tanta gente a través de esto. Ahí va. ¿Y Luciana, en su experiencia aquí en la cátedra? Y bueno, yo creo que lo de Humahuaca es más que ejemplificador, ¿no? El hecho de, después, la distancia es un tema y sin embargo podemos continuar trabajando. La falta de recursos también y sin embargo seguimos trabajando. No me imaginé sacar ese documental ni mucho menos seguir, que sigan en pie un montón de proyectos. De hecho, ellos estuvieron en el otro bicentenario ahí en Congreso y bueno, surgieron, siempre surge con el mismo entusiasmo el trabajo y de continuar a pesar de todo y quizás no contar con los recursos de continuar trabajando. Y me parece sumamente importante y no pensé estar en el 2010 todavía con este tipo de proyectos y que la gente se siga uniendo a este compromiso, ¿no? Me parece que es más que importante. Y otra cosita muy importante fue este convenio que tuvimos la oportunidad de firmar con la gente de La Habana, allá en Cuba, y de haber podido viajar el año pasado en noviembre y de haber tenido una experiencia de intercambio impresionante con toda la gente de allí. Nos hayan abierto las puertas de colegios y universidades para poder dar clases, o sea, eso también fue maravilloso. Y aún seguir en contacto con ellos y, bueno, con toda la información que hemos traído. Me parece que la cátedra abrió más puertas de las que nosotros imaginábamos. Por eso a veces nos sentimos que no sé si vamos a poder con todo, pero bueno, ahí estamos. Bien, y entonces, ¿qué se viene para la cátedra de acá para adelante? El director de la cátedra es Juan Rosales, que tiene una amplia experiencia como militante social y político. Y él está siempre armando proyectos nuevos, o sea, nos sorprende permanentemente. Ahora, bueno, estamos armando el seminario que empieza en agosto. Y bueno, y entonces a nivel de la educación estamos viendo la posibilidad de armar cartillas para trabajar el tema de la discriminación y el racismo. Y no sé, y con los originarios hay proyectos que se están realizando en La Plata, en Lomas de Zamora, estamos apoyando a la gente de Tigre que está trabajando, defendiendo el yacimiento arqueológico. Son miles de cosas y no sabemos, estamos abiertos a lo que venga. Ahí está. Bueno, bien. Luciana, ¿querés agregar algo o no? No, agradecerles que nos hayan venido a visitar y bueno, darnos este espacio y bueno, de alguna manera darnos más a conocer y que invitamos a todos aquellos que tengan ganas de trabajar. Acá estamos, aula 109 del primer piso de Filo. Tenemos muy una bien. No busquen un aula, busquen una oficina porque nosotros buscamos un aula y nos perdimos hasta que llegamos a la oficina 109, primer piso, suben a la izquierda y a la izquierda. Sí, totalmente. Y tenemos una página, un blog también ahí, que es cátedra-delmedioamericanista.blogspot.com, que, bueno, está bastante actualizada, así que ahí nos pueden visitar y escribirnos desde ahí también. Ahí está. Muchas gracias por todo. Pasó la gente acá de la Cátedra Americanista. Nosotros nos empezamos a despedir también, señor Galeano, ¿le parece? Me parece, y empezamos despidiendo a las radios amigas, a las que nos transmiten en vivo. Exactamente, le mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de Radio Gráfica allá en Barracas, en La Boca, a la gente de FM Moreno en el oeste del conurbano, donde vamos a ir dentro de muy poquito, y también a los amigos de FM La Posta en Cuartel Quinto, localidad de Moreno. Exactamente, y nos despedimos también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, nos retransmiten la gente de FM Bajo Flores ahí en el 88.1 y también la gente de La Milagrosa ahí en el FM 100.9 en Ciudad Oculta, y en el conurbano bonaerense la gente de Compartiento en el 89.7 en Quilmes, la gente de Radio Estación Sur en el 91.7 allí en La Plata, y finalmente la gente de Radio Tranquila 88.1 allá en Dock Sud. Y no me puedo olvidar, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, Radio Revés. Ahí está, en la provincia de Córdoba. Ah, que en la provincia de Córdoba, ¿viste? Dije provincia y me quedé ahí tildado. Bueno, un agradecimiento ahí a la gente de acá de la facultad, obviamente a nuestros equipos, a nuestro equipo de producción, acá Andrés Correa, Leandro Pafundi, César Baldoni y también a nuestra columnista estrella que cada vez está más cerca de nosotros. Humbertito Lunati, así es, nosotros nos vamos despidiendo de este Sudaca itinerante, una semana realmente impresionante, conmovedora con todo lo que fue el Bicentenario, experiencias como los que se hacen acá en la Facultad de Filosofía y Letras y experiencias como la que hemos vivido en estos días ahí en la 9 de julio, yo creo que nos acercan un poquito más a empezar a dar vuelta por lo menos la historia oficial de nuestro país que tanto hemos criticado durante años y que tanto y tanta gente han venido peleando durante años para cambiar la historia oficial de nuestro país. Me parece que lo que pasó en la 9 de julio, lo que pasó en muchos lugares del país, nos da la pauta de que, gracias a Dios, estamos viviendo en un país muy diferente al que teníamos hace 10, 15 años atrás. Será hasta un nuevo Sudaca itinerante. Somos Sudaca.